Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó con sus discípulos y bastante gente, un mendigo ciego, Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que era Jesús Nazareno, empezó a gritar: «Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí». Muchos lo increpaban para que se callara, pero él gritaba más: «Hijo de David, ten compasión de mí». Jesús se detuvo y dijo: «Llamadlo». Llamaron al ciego diciéndole: «Ánimo, levántate, que te llama». Soltó el manto, dio un salto y se acercó a Jesús. Jesús le dijo: «¿Qué quieres que te haga?». El ciego le contestó: «Rabuní, que recobre la vista». Jesús le dijo: «Anda, tu fe te ha salvado». Y al momento recobró la vista y lo seguía por el camino. ¿Qué quieres que haga por ti? Comentario del Evangelio por Fray Javier. Jesús es un caminante incansable. En el camino va sanando paralíticos, leprosos, ciegos, poseídos por demonios. En su camino dinámico ha llamado también a sus discípulos y ha impactado a mucha gente. Así es como su predicación va alimentando la pastoral del encuentro con los habitantes marginales. Jesús mismo se ha presentado como el camino, la verdad y la vida. El ser camino es ya parte de la identidad eclesial. No se concibe una iglesia que no peregrina, y menos sin Jesús. Nosotros, como discípulos, estamos invitados a encaminarnos en esa dinámica que les distinguía, los discípulos del camino. Pongamos los ojos en el último viaje de Jesús a Jerusalén. En el camino del Valle del Jordán le siguen los discípulos y mucha gente. Pasan por Jericó. Allí se encuentran con Bartimeo, un ciego, a las afueras de la ciudad, pidiendo limosna. El discípulo Bartimeo. Bartimeo, aunque se menciona a su padre, hijo de Timeo, está solo en la periferia de Jericó con el dolor y la experiencia de la marginación. Bartimeo sabe gritar más fuerte ante la indiferencia y regaños. Acostumbrado a los rechazos, jamás imaginó que Jesús lo llamaría. Él solo quería ver y termina siguiéndolo en su última peregrinación a Jerusalén, pues se acerca la Pascua, también distinta y visionaria. Es decir, Bartimeo pasa de ser un ciego, descartable para la religión y la sociedad, a ser un discípulo peregrino hacia Jerusalén. ¿Por qué este discípulo de la última hora nos sorprende? Porque puede iluminarnos en la soledad y la desesperación, en la enfermedad y el abandono, y de manera especial, en nuestro camino de discípulos peregrinos. Sorprende cómo el ciego afina el oído y confía en la voz de Jesús. Afinar el oído. Esta actitud ayuda al equilibrio del cuerpo y también del espíritu. Escuchar al otro posibilita conocerlo mejor. Bartimeo escucha la voz del maestro y comienza a gritar: «Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí». Y lo repite con fuerza. Jesús escucha esa voz que sale desde el margen, pone la periferia al centro. El foco de atención se modifica. Jesús llama al ciego y le pregunta qué quiere de él. Responde: «Maestro, que pueda ver». Después de escuchar y ser escuchado, el mundo ha cambiado para Bartimeo. Escucharnos es un acto de amor necesario para la buena comunicación. Escuchar a Dios, al prójimo, como a nosotros mismos. Quizá ya estamos metidos en la bulla cotidiana y no escuchamos al prójimo. Vayamos con cuidado afinando el oído. Confiar en Jesús. En el peregrinar de su fe, Bartimeo es consciente de su ceguera, pero no pierde la esperanza. Mantiene sus expectativas. Expresa sus anhelos. Jesús se detiene para inclinarse y escucharlo. Se compromete con su dolor. ¿Qué quieres que haga por ti? En tu situación, en este momento. En esta experiencia personal, la fe se reaviva. Bartimeo recupera la visión. Identifica la compasión de Jesús. ¿Es un Dios nuevo o distinto? Ya es sanado por Jesús. Su fe le ha salvado. Tiene la opción de agradecer y desaparecer, pero elige ser discípulo. Deja el borde del camino para seguir al camino, la verdad y la vida. Entonces, así la fe es una respuesta a muchas de nuestras situaciones. Si estamos como ciegos sin camino, Jesús es el camino. si sufrimos la soledad, Jesús nos integra a una comunidad.